en tiempo de coronavirus. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido, buen día. Hola, Mariano, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes, chicos? ¿Bien? Bien, hola, bien, Charrito, ¿cómo le va? ¿Bien? Me gustó ese título, Los comercios en época de coronavirus. Claro. Exacto, hicimos el cambio, ¿no? Charrito, vos ahí adentro y yo acá en la calle, pero no me estoy mojando, te digo, está llovinando, en la esquina de Maipú y Alcina estamos desde adentro del negocio, porque estoy acá abajo de techo, vamos a ser claros, una realidad. Pero estamos acá en la esquina de Maipú y Alcina, Casa Argos, vos lo decías, Mariano, y cuando entras, lo primero, o sea, además de ver las ofertas en la puerta, porque obviamente tiene ofertas como todo negocio, pero además Argos las tiene puntualmente en distintos productos que ahora vamos a hablar con Juan. Pero lo importante, porque hacíamos referencia a esto de el comercio en tiempos de coronavirus, cómo se están manejando. Cuando llego a la parte interna, lo primero que veo, lo voy a leer, ahí les mandé una foto como para que la tengan ustedes también. De nuestra responsabilidad individual depende la salud de todos. Permanecerán en el salón 4 clientes a la vez. Esperar afuera e ingresar al generarse espacios. Utilizar los dispositivos de alcohol al ingresar y al retirarte. Está en cada uno de los mostradores, cada uno de los empleados y también en la caja, la posibilidad de que vos utilices este dispositivo como para limpiarte las manos y poder estar tranquilo mientras haces la compra, y después cuando te retiras también antes de ir para tu casa podés usar el dispositivo nuevamente. Después te ponen otro de los puntos: mantener la distancia mínima de 1 metro con otras personas. Y también, mirá qué dato importante, si estás dentro de personas de riesgo, utiliza nuestro servicio de entrega a domicilio llamando a los números al 422-1100 o también por WhatsApp al 15460-5820. Esa es una gran ventaja, ¿no? Que un comercio te pueda ofrecer eso, de llevarte la mercadería a tu casa, vos lo haces vía WhatsApp o vía telefónica el pedido y te lo llevan, es grandioso. Claro, a ver, embarazadas, personas de más de 60, dicen ahora, en algún momento era más de 65, pero después se bajó el límite a los 60, y también aquellos que tienen alguna cuestión crónica, evidentemente está bien esto, ¿no? Una manera de... ¿Cómo? ¿Estás en la población de riesgo, Beto, o no? ¿Cómo? Por la altura no entra. Si estás en la población de riesgo, digo. No alcancé a escucharlo bien. No escuchás. Bueno, después te mando un audio. Si usted tiene más de 60, sordo. No. Capaz que estoy sordo, pero no, todavía estoy en el límite, Estoy ahí nomás, estoy en 59. Y por la sordera puede ser, ¿eh? 59, uno menos. Bueno. Pero lo que hablábamos con Juan recién. ¿Qué tema este del límite? Porque 59, 60, 61, 62, ¿qué te cambia la realidad de la persona? Nada. Claro. ¿No? Es todo un tema, ¿no? Hay que estar fuerte en el organismo, nada más. Todo tipo de medidas como para que la gente pueda venir tranquila, segura. Sí, buen día, Beto, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ahí en el estudio. Esto es algo que nos agarra a todos medio desprevenidos. Obviamente no esperábamos toda esta nueva situación y estos nuevos hábitos de vida que tenemos que incorporar a internalizar en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas, en qué sé yo. ¿Quién iba a pensar hace 3 semanas que tenías que desinfectar tus zapatos cuando entras a tu casa, por ejemplo? Que es una medida tan simple pero como tan importante. Y en los negocios pasa lo mismo. Nosotros acá, siempre tuvimos una especial atención en lo que es limpieza, tratamos de tener siempre el negocio bien desinfectado, bien con el control de plagas y demás, digamos, siempre en perfecto orden. Desde que abriste, siempre dijiste esto, cada vez que tuvimos la chance de hacer una nota, o que has ido a la radio y has contado esto principalmente. Es que para nosotros son los tres valores fundamentales: la atención, la calidad en los productos y la limpieza. O sea, hasta incluso te digo por encima de los precios. Claro. Por más que igual hoy estás redoblando ese efecto porque evidentemente hace falta. Totalmente de acuerdo. Nos pusimos rápidamente a trabajar ayer, que fue nuestro día de descanso. Nosotros trabajamos de martes a domingo. Bueno, estuvimos todo el día con Ana, con mi esposa, con el equipo, preparando todo lo que es el salón, preparando todos los dispositivos de alcohol. Obviamente alcohol en gel es muy difícil conseguir. tenemos preparado alcohol líquido en la relación 70-30, como lo indican todos los especialistas, y lo que no abunda, lo que abunda no daña, con lo cual tratamos de hacer una fuerte concientización en nuestros clientes, tanto en la carnicería, en la fiambrería, en los distintos mostradores, en la caja, y bueno, establecimos estas medidas que no son ni más ni menos que las que establecen los protocolos oficiales. Tienen que tomar en todos lados. Exactamente. Todos deberíamos actuar de esta manera. Lo mismo, muchas veces uno, al amigo a veces es difícil no saludarlo como lo saludas habitualmente. Y en realidad hoy hay que saludarse como corresponde. Lamentablemente, obligatoriamente hay que cambiar hábitos de vida que nosotros tenemos incorporados. Nos pasó cuando nos vimos, recién cuando vos llegaste. ¿Cómo saludar? Vamos a saludar y dijimos codo con codo. Bueno, con lo cual, esos impulsos que tenemos cotidianos, obviamente hay que modificarlos rápidamente porque tenemos que tomar conciencia del riesgo que estamos corriendo todos. Y bueno, nosotros dentro de nuestras posibilidades estamos tratando de ofrecer a nuestros clientes una extrema situación de limpieza, desinfección permanente, y por ejemplo también tenemos mucha clientela, muchos vecinos, muchas vecinas que son gente grande. Esos vecinos les llevas todo el producto hasta la casa. Exactamente, le estamos ofreciendo, ya estamos incluso teniendo contacto personal con cada uno, digamos, o telefónico, diciéndole, bueno, mirá, Olguita, quedate en tu casa, son 2 semanas, me decís qué necesitas, claro, y te lo acercamos a tu casa. Con lo cual, esto vale también para aquellos que estén escuchando y tengan la necesidad. Hemos implementado, lo teníamos, pero bueno, lo hemos reforzado, nuestro servicio de entrega a domicilio, con lo cual aquellos que estén, y que por alguna razón no pueden venir, tienen esa chance. O estén dentro de lo que es los grupos de riesgo, bueno, puedan utilizar este servicio. Y bueno, y apelando a que esto pase de la mejor manera, ¿no? Seguro. Juan, yendo a lo que es el negocio en sí, como siempre, veo que está todo lleno, o sea, no hay faltante de nada, tenés todos los productos, tenés todo. Por el momento estamos completos, no hemos tenido hasta ahora faltantes de... No se ha producido, porque recién ahora empieza lo que sería... el dictado de clase, toda la suspensión de distintas actividades que, bueno, la gente ya está en sus casas. El fin de semana trabajamos normal, sí, por ahí hay gente que se aprovisionó un poco más de carne para poner en el freezer, y de alguna manera, bueno, nosotros mantenemos una política muy estricta, sobre todo en no especular con los precios. Por eso está bueno. Hasta el presidente lo ha pedido en el día de hoy. Bueno, no lo sabía, pero de todas maneras nosotros venimos trabajando con los mismos precios que obviamente que nos indican nuestros proveedores. Obvio. Porque dependemos de una cadena de precios, pero no estamos especulando. No aumentar por aumentar. Exactamente. Si tal producto viene saliendo 50 pesos, no tengo por qué aumentarlo ahora porque puede haber una mayor necesidad. Con lo cual, en ese sentido, somos muy rigurosos y tratamos de mantener todos los precios. Lo mismo cuando, bueno, por ejemplo, ahora tenemos estas promos que estamos... Claro, justamente te iba a decir eso, porque detrás tuyo está el cartel, el interno, el que dice viernes cuenta DNI Banco Provincia 20% de ahorro, pero también los días miércoles y jueves está el 30% de ahorro también con el Banco Provincia, o sea que esas promos se mantienen, aunque estén... Sí, se mantienen, en principio van a estar vigentes hasta fin de marzo, que es el cronograma que nosotros firmamos con Banco Provincia, de enero a marzo. Ya hemos solicitado la posibilidad de poder continuarlas y renovarlas. Eso depende de una decisión también de las políticas de promociones del Banco Provincia, pero Es un esfuerzo que nosotros hicimos junto con el banco, porque las dos partes de alguna manera se unen, resignan y ponen una parte para que el cliente tenga esa devolución del 30% los miércoles y jueves. La verdad que nos ha dado un buen resultado comercial, pero además nos llena de satisfacción que la gente venía a aprovechar un descuento real. Claro, porque también, vuelvo a repetir, no se aumenta el producto, los precios, claro, el día de la promoción. Sigue el mismo precio de toda la semana. Un kilo de carne, lo que de cualquier corte sale 2.50, bueno, el día de la promoción sale 2.50. Claro. Y vaya a tener el descuento que te lo hace real, que es en el Te van a devolver el 30% de esos 2.50, con lo cual, en ese sentido, creo que hemos hecho una política muy responsable en ese sentido en lo que fue la promoción del Banco Provincia. Muy bien, Juan. Bueno, en cuanto a lo que es los productos, siempre lo que vos decís, buena calidad en todo. Sí, afortunadamente podemos seguir manteniendo carnes de muy buena calidad. Tenemos un proveedor de carne que realmente nos viene cumpliendo, nos viene manteniendo calidad, animal liviano. Y después todo lo que es fiambrería y comidas rápidas, digamos, que tenemos para llevar, realmente, bueno, hay mucha elaboración propia, pero la materia prima que usamos son todos productos de primera calidad, como Cagnoli, como Las Vinas, como Pieres, como Angelani, Produlac, la Escuela Granja. O sea, tenemos proveedores realmente que son de primera línea, y no por eso son productos caros o inaccesibles. Seguimos manteniendo la línea de las picadas que hacemos para aquellos que quieren disfrutarla, que ustedes las han disfrutado también, sándwich de miga, empanadas caseras, tortillas, bueno, todo lo que sirva para una guarnición de llevaste dos chuletas y una tortilla, o de acá te llevas todo. Y de acá te llevas todo, las bebidas, el postre, bueno, todo. Venía acá a la esquina y ya está. Un asado con amigos, todo completo, completísimo, desde la leña y cuidado sanitariamente. Totalmente de acuerdo, totalmente así. Bueno, Juan Fabre, chicos, recordamos los dos números de teléfono por las dudas que algunos ustedes quieren hacer un pedido: el 422-1100, 422-1100, y el WhatsApp, el tradicional, el 154-60-5820, 60-5820. Así que hagan los pedidos y se los llevan a la casa y no necesitan venir hasta acá. ¿Sí?